Bueno, también un poco para recordar un día, el 22 de julio también se conmemora, bueno, se hace la exigencia del Día Mundial contra la Coca-Cola. Aquí estamos platicando que bueno, hay muchos días así que se conmemoran por ciertas resistencias y bueno, en el Día de la Minería fue impulsada por México, Canadá, ¿no? Y la lucha contra Coca-Cola fue evidenciada a nivel internacional por Colombia, que ahí llegó un proceso de devastación ambiental, de desecación de acuíferos por parte de la empresa Coca-Cola. Entonces ahí en el Foro Social Mundial, desde 2001, 2002, impulsaron a que se hiciera un Día Mundial contra la Coca-Cola, haciendo todos estos efectos. Bueno, digamos que lo triste es que este año parece que no hubo eventos, ¿no? En México, al menos que se sepa, y no se ha difundido demasiado este día, ¿no? Sí, un hecho bastante grave porque México es uno de los primeros países a nivel mundial donde se atascan de Coca-Cola, pero a lo loco. Tan mal vivimos que, bueno, pues una de las costumbres de los pueblos es que cuando llega un visitante, alguna persona de fuera, para intentar quedar bien, dicen, vete por un refresquito, ¿no? Para que le ofrezcamos cuando, pues el refresco sabemos que contrae muchas enfermedades nocivas, aparte de estar apoyando una transnacional con una ética bastante deplorable a lo largo de su historia, no solamente en México, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Y bueno, pues vamos a tener a continuación un audio que nos mandan desde Hidalgo, nuestros compañeros de Zacacuautla. Bueno, pues fueron entrevistados también por un colectivo allá de Pachuca que nos mandó esta información, a quienes les agradecemos todo este trabajo, ya que hay una necesidad hoy de, pues de levantar estas voces que a veces quedan en el silencio, porque la defensa de la tierra, pues muchas veces está lejos de la ciudad, ¿no? O sea, está allá en Cherán, Michoacán, o está en los altos de Chiapas, o está allá en los pueblitos de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, donde en la cotidianidad, sembrando la tierra, viviendo sus comunidades, pues se defiende esta madre tierra. Y bueno, pues allá en Zacacuautla no es la excepción, es un pueblito cercano a Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, con bosques majestuosos llenos de pinos hermosos que, bueno, pues han sido saqueados por la avaricia y que también han sido golpeados por estas políticas neoliberales agrarias, ¿no? Como la de Procede, que lejos de entender que el río era de todos, bueno, pues el río lo dividió y les vendió pedacitos a cada quien, y hoy la gente se pelea, y bueno, ha nacido una conflictividad social a raíz de que la tierra ya no se entiende como comunal. Y bueno, pues vamos a escuchar sin más preámbulo esta entrevista que nos mandan desde Pachuca, y va acompañada de la canción Sinarini. Y bueno, pues les mandamos un saludo a toda la gente de Cherán, Michoacán, que también nos escuchan. Ya sabemos que tenemos dos, tres fans cada semana nos escuchan por internet. Y bueno, esta canción se llama Tzinarini, que en purépecha significa despertar, y es una canción que hizo uno de los cantautores de la rebelión purépecha de Cherán por la defensa de sus bosques, y por eso quisimos incluirla, porque Cherán hoy es un ejemplo, y Zacacuautla hoy, al final del audio lo van a escuchar, pues también vive mucho de estos ejemplos y se da fuerza para continuar con esta lucha tan difícil en contra de los talamontes. Así que bueno, pues vamos a escucharla y regresamos. Así que esto es el programa Hijos de la Tierra, no le cambien. Y ahora estamos produciendo desde Radio Zapote, ya de regreso en El Monstruo, otra vez. Pues soy Filiberta Nevado Templos y vengo de la comunidad Zacapuán, de Acachitlán. Sí, bueno, voy a tratar de hacer una introducción. Hay en nuestra comunidad un monte de 55 hectáreas que es propiedad de la familia Gómez García. Es un monte. Dentro de ese monte está el manantial que abastece de agua potable a la comunidad. Por allá, los Gómez, el dueño murió y dejó intestado, entonces sus hijos están en un juicio intestamentario, por un lado. Y por el otro lado tienen alguna parte del terreno con escritura. Entonces, pues desde por los 80s, una familia de apellido Canales Templos empezaron a adueñarse de esa propiedad, y primero con un argumento que lo compraron a tal persona, después se les cayó eso, que entonces a la otra. Finalmente, en el año 2000, se llevaron varios juicios entre Gómez García y Canales Templos. varios de ellos, todos los ganaron Gómez García. En junio de 2002 ganan el último de los juicios que llevaron en ese entonces, ganan los Gómez García, y entonces en agosto asesinan al que era el albacea de la familia. Nunca se supo quién, pero pues en un pueblo se sabe. Entonces, mientras la familia Gómez García se organizaba para nombrar otro albacea y defender su propiedad, los Canales Templos se hicieron de una escritura falsa. Ellos dicen tener la escritura de 1939, que en ese entonces don Edmundo Canales Franco compró, y en ese entonces Edmundo Canales Franco tenía 16 años de edad, de manera que no es posible que hubiera podido comprar un terreno de esa extensión cuando la mayoría de edad era los 21. Tenemos el acta de nacimiento de don Edmundo, y la escritura del 39 es con bolígrafo, es con letra manuscrita, con bolígrafo en el 39. A partir de ahí empiezan a meterse y a talar de manera clandestina. Después se consiguen un permiso para talar lo plagado en 2005, y la comunidad se da cuenta que están talando un plagado por 5 buenos. Entonces se hace la denuncia a la Profepa y les cancelan ese permiso de aprovechamiento. En 2006 consiguen 2 aprovechamientos. La propiedad don Edmundo Canales Franco se la cede, se las dona a sus hijos, Margarita y Pedro Canales Templos, y estos dos obtienen los permisos de talar por 10 años. Y entonces se empiezan a talar en 2007, en febrero de 2007. A partir de ahí que la comunidad se da cuenta, es cuando empezamos a protestar. Es decir, ellos, como no es su terreno, talaron, la Profepa y la Semarnat les dan pues unos lineamientos, cómo talar, hay que dejar los árboles semilleros, también respetar el renuevo, entre otras cosas. Entonces estos Canales Templos arrasaron, lo primero que talaron lo arrasaron como si fueran a urbanizar, arrasado. Posteriormente, al quemar el desperdicio, quemaron el monte y alcanzaron árboles buenos, no solo lo que habían talado. Entonces cuando la comunidad se da cuenta de que están talando a raíz de tierra, es cuando empezamos a protestar, porque en ese monte está el manantial. Los Gómez García no viven en la comunidad, ni les importa el monte, les importa su terreno, pero ellos dicen, mientras más talen, más nos van a pagar cuando les ganemos el juicio. Ellos llevan un juicio para que alguien, el juez, diga quién es el verdadero propietario. La comunidad, todos sabemos que es de los Gómez García desde tiempos muy atrás, pero pues ellos tuvieron que hacer un juicio para anularles las escrituras a los canales y poder retomar su terreno. Entonces la comunidad decimos, vamos a defenderlo, porque es el agua que a nosotros nos va a hacer falta en el futuro, a nuestros descendientes. Y empezamos a defender de acuerdo siempre con los Gómez García. Es decir, siempre hemos estado en comunicación con ellos y siempre hemos estado al pendiente. En 2004 asesinaron a uno de nuestros compañeros, el más aguerrido de los defensores del monte. Lo asesinaron a las puertas de su casa, y pues es la hora que tampoco se sabe quién, también el pueblo sabe quién, nada más que no tenemos manera de probarlo, y las autoridades no hicieron nada. Posteriormente hicieron la primer demanda a todas las autoridades de la comunidad en el mismo año, denunciaron a los 4 representantes de barrios y al delegado y al albacea de los Gómez García ahora. Entonces los acusaron de despojo, porque el albacea nos vendió una parte para un panteón, una parte, un claro del monte. El pueblo necesitaba un panteón y se le pidió una donación, y nos dijo, les dono 2 hectáreas y les vendo 2, que el claro es de 4 hectáreas. Entonces el pueblo hizo una faena para acercarlo. El día que se le entregó el dinero y se hizo el contrato de compra-venta, hizo una faena al pueblo y lo cercaron con postes y alambre de púas. La misma noche los Canales Templos, apoyados por la policía municipal, arrancaron los postes y rompieron los alambres. Y no solo eso, sino que denunciaron a las autoridades comunitarias y al albacea de despojo. Entonces afortunadamente alguien les dijo, y se pudieron amparar y llevaron el proceso en libertad. Ese proceso lo ganaron la gente del pueblo, o sea, nuestras autoridades de ese entonces. se ganó. Y de todos modos ellos, repito, estaban talando clandestino. Ya llegamos al 2007, a partir de ahí nos organizamos y empezamos de manera ininterrumpida hasta el día de hoy a dar la batalla con ellos. Es decir, tanto cuidando lo clandestino, porque cuando ellos tienen bianualidades, cada 2 años tienen un área que deben aprovechar, pero no respetan eso, talan donde quieren, como quieren, y no hay autoridad que los pare. Aparte talan clandestino, fueron expulgando los pinos pátula en todo el monte, no sé, habría 500 o 1000, no sé cuántos, ahorita no hay nada, ni uno. Es decir, nosotros de noche y de día, y lo que más logramos fue quitarles la madera a los taladores, pero detenerlos no, porque la policía municipal está de parte de ellos. Entonces no hemos podido evitar esto. Pues ahorita desafortunadamente nos están desactivando con las cuestiones legales. La semana pasada detuvieron a 3 compañeros, Trinidad Templos Santos, Blas Islas Yáñez y Vicente Islas Yáñez. Entonces nos meten en una dinámica de conseguir dinero para las fianzas, de seguir un proceso legal. Ellos van a tener que estar firmando cada mes, lo cual implica el día que ellos van a firmar, pues perder el día. Ellos, en la comunidad no hay fuentes de trabajo, como ya dije, la gente vive al día, y perder un día o medio día para ir a firmar, aparte pagar pasajes, y nos mete en una dinámica de mucho desgaste económico y físico también. Posteriormente sacaron otras 2 órdenes de aprehensión para Trinidad Templos y para mí. Entonces ahorita estamos viendo lo de los amparos. Nuevamente hay que pagar dinero por los amparos, hay que pagar. Seguramente nos presentarán con el juez tal vez el viernes, y tendremos que pagar nuestras fianzas, lo que nos fijen. Entonces es otra dinámica de ponernos a conseguir recursos, y por el momento pues nos desactivan de estar vigilando allá para meternos a defendernos. En este momento, hoy, justamente que estamos aquí arreglando los amparos, nos llaman y nos dicen que nuestro pueblo, los canales están cerrando las zanjas. Las zanjas no están en terreno de ellos. Se abrieron para impedir que siguieran talando y que sacaran la madera que se les retuvo. La madera es de ellos, es cierto, legalmente, entre comillas, porque el monte es de los Gómez García, como ya dije. Sin embargo, el permiso lo tienen los canales. Legalmente la madera es de ellos. Pero no les permitimos sacarla porque de esa manera vuelven a tener dinero para poder seguirnos molestando. Y por otro lado, pues van a hacer lo mismo, es decir, talar apoyados por la policía, lo dejan ahí, después la sacan y así. Entonces cuando vemos ya acabaron todo. Por eso es que no estamos permitiendo que salga esa madera. Y pues ahorita estamos en el desgaste total y absoluto porque necesitamos recursos económicos. Y andamos pues en eso. Quisiera invitar a todos los radioescuchas a que conozcan Zacapuautla, nos apoyen su presencia, sobre todo aquellos que defienden el medio ambiente. Nos anima, nos apoya moralmente, pero también nos apoya físicamente, porque cuando ha habido ocasiones que la gente nos visita y que eso, pues eso nos sirve mucho. Porque tanto las autoridades municipales como los canales, porque autoridades municipales están del lado de ellos, prácticamente lo que es la policía. Entonces, pues cuando ven que tenemos apoyo, pues de alguna manera se miden en las acciones en contra de nosotros. Pero de repente que la gente nos olvida, otra vez se van con todo. Y Zacacuautla estaría entonces rumbo a Casochitlán, en la desviación hacia... Sí, bueno, Zacacuautla es parte de la zona Otomitepegua, y uno llega a Tulancingo y ahí toma hacia Tuxpan, o si vienen de México, pues sobre la carretera Tuxpan, llegando a San Pedro, ir hacia Pahuatlán, y en el camino está un letrero Zacacuautla y hay que dar vuelta a la derecha y ahí se entra al pueblo. Árboles llorando por el que cayó, almas cansadas de esperar en Chera. Thank you. veas lo que se ha talado. Aquí la justicia solo ve al mejor postor. Caras cubiertas por el dolor. La idea es ahora quien tiene rostro, sentido y voz. Torturados, secuestrados o asesinados por perros sin corazón que por el dinero talado han perdido la razón. Ahora nacen barricadas, no retrocederán en su meta. Con sus caras blancas resguardando al Purépecha. Al Purépecha. Gritan ya no más, la madre tierra pide unidad por sus bosques violentados, por su pueblo maltratado.